Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, y estamos otra vez de fiesta. Ale. ¿Cómo estás, Richard? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? Acá estamos una vez más en este espacio de difusión super ultra mega, para super ultra mega fans de la música más pesada del planeta. Sí, sí, o alguien que le guste lo que nosotros se nos canta escuchar y esas cosas. Ponele, así es, semana que pasó rapidísimo y hace 15 días estábamos también con la euforia del evento que estaba transcurriendo en Mixtape Radio. Exacto. Y nuevamente llego y otra vez un evento. Esto no tiene paz. Está buenísimo, está bárbaro. Y de hecho está muy buena la fiesta. Hoy va a haber una banda que es bastante conocida. Es una banda que, bueno, ahora, ¿viste cuando venís medio tarado de la cabeza que no te acordás un solo nombre y toda la cuestión? Así que hoy eso me van a pasa tener por que tener de paciencia. Mí. No, eso me pasa porque estoy hecha bolsa y porque tengo... Estoy hecha miércoles con la edad, no más que eso, se llama vejez. Pero bueno, nada, después les voy a decir qué banda va a tocar hoy. Y obviamente, como siempre, la fiesta de Mixtape Radio. A ver, la banda del auto, de la película, de Ay, Volviendo Chilo, al Chevy. Futuro, el de Lorian. ¿Cuál era? Te lo acabo de decir. ¿Cuál DeLorean. Era? DeLorean. ¿No era así el nombre? Sí, no me acuerdo. Así es, señor operador. ¿Cómo le va, señor operador? ¿Cómo les va? Nuevamente operando a Diablo sin música y renegando de esas canciones que se le pegan en la cabeza. Agradecí al cielo. No, eso me pasa con sus amigos. Agradecí al cielo que fuese en una cumbia. ¿Cómo fue? Ni un trap, ni esas cosas. ¿Cómo fue el comentario recién afuera de ¿Cómo fue? Lo digo, que sus amigos de Diablo... de Hellraiser, el programa que va los lunes de... 6 a 8. Así es, de David Pérez, así es. Sí, yo lo opero y me pegaron la canción de Hellraiser, pero es como cuando vos pones tu canción favorita de Despertador, después no la querés escuchar más. Claro. A mí me pasa con Hellraiser, que ahora voy por la vida tarareándola. Hellraiser. Ya estoy, la verdad estoy un poquito cansado de escuchar Hellraiser porque lo escucho todo el tiempo. Claro. Entonces sí, un saludo a sus amigos. ¿Eso o elegante elegí? A mí no me molesta elegante, tengo que sí. decir. A mí no, a mí me encanta elegante. Déjense un pibe con un micrófono de 1000 pesos salió adelante. Pero ni nada, siquiera. Ese verso es para la gilada. Hay Igual, que, de todas maneras, hay que viste, estudiar viste y que todo esto terminó generando mucha polémica y toda la cuestión. Y yo me acuerdo que lo que me decía mi viejo, ustedes con esas cabezas así podridas, no van a llegar a ningún lado. Ustedes, ¿qué sé yo? Tenía razón. Puta madre. ¿A dónde llegamos? No, a ningún lado. Olvídate, la verdad. Qué visionario tu viejo. No, aguante. Aguante elegante. Y todo lo que dice, no, aunque no me guste nadie. La música y toda la historia, muchachos, las nuevas generaciones vienen así que. Y le mandamos un gran saludo a David Pérez. Después renegás cuando quieran enterrar a los ¿A qué? Viejos, a los viejos ¿A qué? Mamuts del rock. Pero yo no reniego eso, todo lo contrario. Pero ni un poco lo que reniego es de la gente que protesta contra la evolución de las cosas. Perdón, evolución. Evolución. Se te cayó una palabra de la boca. Evolución, nos guste o no nos guste. No, ahí está el error. Ahí está el error. No hay que ser conformista. No estoy diciendo que sea conformista, ni estoy diciendo que sea lo mejor que nos pasó. Un millón de moscas no tiene razón. Sí, a ver, hay muchas cosas que están mal y hay muchas cosas que están bien. Le tocará a la historia juzgar a ver en qué parte, ¿entendés? No. Va a estar elegante y en qué parte van a estar los mejores. Mirá que voy a esperar a que la historia me juzgue a mí después de que yo haya muerto 100 años después. ¿Me vas a acordar a los Simpsons cuando Homero dice siempre voy a estar a la onda? Claro, me vas a acordar un poco a eso. Tal cual, ¿viste? No, yo me reniego a que se renegó de Elvis en un momento. Elvis, otro invento. Te repito, se renegó de nosotros y fuimos, pero recontravapuleados y atacados ustedes y su música de mierda con Rubio Atacho. Dijo, ay, acá tenemos la música de mierda con Rubio Atacho. Y sigue siendo Rubio de música Atacho y no y mucho no cambió la historia. Las bandas grandes, las que nosotros escuchamos, ¿en serio? Es un gran debate y nos podemos llegar a quedar hablando de esto todo el santo programa, así que olvídate. No vamos voy a perder mucho tiempo porque no, para mí es un sinsentido. El debate en sí sobre ese tema. Lo que pasa es que lo ponen en un contexto que no, exacto, que no tiene que estar. En ese exactamente, contexto el contexto es el problema, claro, no la música que hace el tipo. Así de sencillo. El pibe... Está bien, usa esos recursos y ahí está, pero el debate va por otro lado, me parece. Tal cual, coincido. El episodio de hoy tenemos una entrevista, hoy una entrevista que sale de lo musical, pero no se aleja tanto porque es alguien que está relacionado, vinculado al arte, pero no integra una banda, como venimos siempre haciendo entrevistas a integrantes de bandas, es algo que está... digamos, la beta artística la lleva a vincularse, la lleva porque vamos a hablar con Carolina Vera, que es una fotógrafa y video realizadora gráfica. Bueno, ya se van a ir enterando si vieron los flyers, si los atormentamos con nuestras publicaciones, ya más o menos estarán enterados, pero arrancamos musicalmente la cortina, era de Halford y el tema que vamos a escuchar es de Halford, pero de otro álbum, no del álbum donde está incluida la cortina, sino de un trabajo que salió en el 2002, el álbum es Crucible, y escuchamos a Halford, entonces así, señor operador, disponga. Strength, courage on the brain. supersonic silver flying machine made of metal rides a laser beam. He descends from the sky and he's ready to die for the thrill. When the credits are falling, bueno, y vamos a hablar de una banda que conocí hace poquito, en realidad no hace mucho. Se llama Dead Soul Tribe, que en realidad es una banda de una sola persona, básicamente. Es uno de esos unipersonales que, más allá de los en vivos, hay un músico que es recontra super genio de un montón de instrumentos, que toca la viola, el bajo, la batería y qué sé yo. Y termina... ¿Cómo le quedan? Así, ponele. Ah, sí, esa te dolió, Justamente. Te dolió la parte de la genialidad, ¿no? Bueno, como Dave Grohl. Como Dave Grohl, totalmente. Claro. Totalmente. Esperá que me tome un ácido y me lo imagino. Claro, lo que pasa es que este hace música. Elegante. Se nos están cayendo los velos. Te dolió lo de Elegante. Se nos están cayendo los velos. Te dolió mal lo de Elegante. Continúe con su actividad. Continúo con Dead Soul Drive, que es lo que nos compete. Igual, si querés, podemos discutir 4 días acá. Dead Soul Tribe fue una banda austríaca de metal progresivo fundada por Devon Graves, ex miembro de Psychotic Waltz, en el año 2000 y disuelta en el 2010. Esta persona estaba trabajando con esta banda Psychotic Waltz como Woody Lee, que abandonó la banda en el 97 y formó Dead Soul Tribe, en la que actúa como principal compositor, vocalista y guitarrista. O sea, es un multiinstrumentista, así como productor de sus discos y flautista ocasional. Como para decir, bueno, también puedo hacer algo más. Me queda tiempo y me sobra tiempo. Le meto un solo de flauta y se terminó la historia. El resto de la banda está formado por el baterista Adel Mustafa y el bajista Roland Evans. En el 2002 se les añadió el guitarrista Roland Kersbaumer. El sonido del conjunto se caracteriza por sus ritmos tribales, atmósferas oscuras e inusuales compases musicales, yo eligiendo obviamente música progresiva. Esta banda, este muchacho, tiene en su haber cinco placas: Dead Soul Tribe en el 2002, A Murder of Crow en el 2003, The January Tree 2004, The Dead World 2005 y El Lullaby for the Devil en el 2007, y yo elegí para escuchar un tema de January 3 del 2004 que se llama Spider Files. We'll be right back. Cortina, seguimos escuchando Halford, pero esta vez los temas seleccionados para la cortina son del álbum Made of Metal, discazo. Por favor, ciérreme la ventana. Eso. Sí, pero de aquel lado. La vecina está afinando el piano. Están afinando los instrumentos, sí, sí, y sí, poniendo todo a punto. Hay una vecina que toca el piano y justo se escucha. Bueno, que no tiene nada que ver con la banda, con DeLorean, no, que está probando sonido abajo, ¿no? No necesita probar esa banda. Entonces te comentaba. Los temas de la cortina son del álbum de Halford, Made of Metal, y por ejemplo ya escuchamos en la cortina anterior el tema Made of Metal. Cuando empieza, Halford usa un vocoder, ese famoso instrumento que si no existiera, no existirían todos esos ladris del trap y del crap y del prugi, pringi, prang, así lo haría un viejo. ¿No? Como decís vos. Pero bueno, Halford tiene cuando él graba este álbum en el 2010, está en el estudio de grabación y bueno, evidentemente le muestran el efecto, su funcionamiento y todo eso, y él decide utilizarlo para arrancar con la estrofa de Made of Metal, usando el vocoder que deforma la voz con ese efecto tubular. Que algunos lo usan por ahí diciendo, no, pero usá ese efecto para afinar. No, hermano, si no das la nota, Afinar y dejate de joder, andá a practicar y andá a aprender. Así que Halford jugando con la tecnología Made of Metal. Altamente recomendable este trabajo solista de Halford, que a propósito volvió a Judas Priest. Viste que aparte va a sacar Halford, va a reeditar Resurrection. Me parece perfecto, creo que debe ser la tercera reedición que tiene ya. Sí, sí, pero más te. ¿Qué más le puede hacer? No ya sé, está inventado, sí, ¿no? Sí, la verdad que no, igual yo es algo que no me canso. Queen's Rage y Halford con Judas son las dos bandas que a mí me han marcado toda la vida, son las dos bandas que elegirí, así como las preferidas. Viste que yo no me canso de escuchar Halford, no me canso de escuchar Judas. Ese trabajo de Resurrection es tremendo. Sí, y es tremendo. Una beta que explota y la explota, pero muy bien, porque no es Judas Priest, es Halford solista. Es Halford solista, exactamente, y no es lo mismo. De hecho, un día. Y por suerte se cruzó con una persona como Roy Zeta, que lo usó como productor y después como guitarrista, que tiene mucho que ver en cuanto a lo que es la composición y sonido. Sí, totalmente. ¿No? En sí. Totalmente. Entonces, como pop rock en la producción del álbum negro, literal. Bueno, no me hagas. Otra vez. Hablar. Otra vez. Sí, Sandrita, hoy estamos por re peleadores. Favor. Re peleadores. Estamos así. Venimos así. Ahí siempre lo hemos mencionado miles de veces, incluso en charlas de amigos, la importancia del productor. O sea, se ponen de moda. Andy Sneap ahora está tocando como guitarrista de Judas Priest, sí, ¿no? Y él produce bandas, pero suenan todas en un punto. Hay algo que hace que suenan todas parecidas, porque el productor evidentemente le dan porque carta termina blanca siendo para el laburar. Claro, termina siendo el productor. Pero vos no podés desprenderte. Le marcan la cancha. Bueno, pasó lo mismo con Motley Crue y eso y fue bueno, una de las cosas que... Ese que es el error. Si vos tenés el Motley antes yo creo que de es Dr. El error. Feelgood y el Motley del después. Dr. Feelgood es un álbum que sonaba de puta madre. Te guste o no te guste el estilo, te parezca glam, hard bueno, rock o lo que pero sea. Pero entonces, ¿a qué apuntás? Terminás perdiendo la personalidad de la banda. Bueno, creo que depende de la banda en sí. A mí me parece que tiene que ver también con los gustos y con el paladar finito de lo que escucha cada uno. Porque el productor, en definitiva, después interfiere en las producciones mismas en sí, en la composición de los temas y te va a sugerir, supuestamente es todo para que rinda mejor un tema. No lo hagas así, hacelo asá porque... rinde tema, mejor. Pero a mí me parece, Richard, que cada banda tiene en esa cuestión tiene su impronta y tiene su personalidad. Hay bandas a los que les bueno, cabezo, pero cuando hablamos hay bandas que conservan, con nuestro ¿entendés? Amigo de España, hace dos programas atrás, sí, hablábamos del tema del productor, de quién te mezcla y el mastering. Bueno, son pasos posteriores a la grabación, pero bueno, usan tecnología aplicada de cierta manera para que te rinda más el disco. Pero es la misma cuestión. Sí, hay que ver cuánto vos utilizás esa tecnología y en qué grado vos permitís que esa tecnología te modifique el producto. Creo bueno, que es pero, un mix de todas las cosas. Pasa pero estás diciendo ahí lo que yo te acabo de decir. Sí, te repito, tiene que ver con la personalidad de cada banda. Exacto. Hay bandas a las que les gusta, hay bandas a las que se fueron al recontra carajo con el eso. El productor que está el de moda, te va a salir moda, tanta plata. Cual. Y a tal banda la hizo sonar de tal manera y vendieron 2 millones de discos, pero no significa que lo tuyo va a vender 2 millones de discos. Pasa por las manos de esa persona, los modifica y el resultado es eso. Y quizás perdés un poco de la personalidad que traía. Para mí no sí. No funciona en otras ocasiones, qué sé yo, te repito. Depende de lo que cada banda quiera. Nosotros hemos tenido en ciclos anteriores músicos que nos han dicho que de verdad no les interesa ni un ápice salir a hacer shows afuera porque lo que les gusta de su banda es tocar. Tocan y ensayan, y se quedan en el garage de su casa y son felices de esa manera, y no por eso y han sacado discos y toda la historia, y no por eso deja de ser una banda, deja de ser más mejor o peor que una banda que ¿qué sale. ¿Qué es, la sección Defendamos a un Amiguito? No, ni un poco, porque hoy viste, señor. Pero opera, sé, yo sé no lo que estás diciendo nada. Vos. Yo tengo una pregunta, ¿no pensás que también puede ser la banda queriendo explorar otro sonido? También. Es... ponele. Por eso llamas sí a otro productor. Cambias de productor para probar sonidos sí, distintos, por ejemplo. Que, no, yo me refiero a los productores de moda. Claro, él está hablando de sí, bandas a otro nivel. Ella mencionó el álbum negro. Fue producido por una persona que venía de producir éxitos, exacto, éxitos. Entonces significó que pasar por el filtro de ese productor... Era buscar eso. Está bien, ellos están más que conformes. No se cansan de vender discos hasta la actualidad. Pero... perdió mucho de la impronta que traía la banda. Venía para mí en una línea y de repente, a partir de ahí, cambia la carrera de la banda. De Metallica. Totalmente, para sí mí estamos también hablando de eso. Pero eso es mi paladar. Hay gente, y también no dejo de reconocer que hay mucha gente que por ahí no escuchaba trash. O hay mucha gente... No, pero o sea, eso me tiene sucedió, sin cuidado. Lo que sucedió también es que lo hizo masivo en un punto. O sea, y esta es una vieja discusión también dentro del palo. Bueno, vos querés vender... y de verdad nosotros queremos que todo el mundo escuche, y de verdad está bueno que cualquier persona que escucha pop, que escucha funk, le guste el álbum negro. Y la verdad que la intención primera de un músico debería ser que el resto del mundo, si tiene un mensaje para dar, lo escuche, sea el mensaje que sea. Entonces, si es masivo, ¿por qué no? Es muy tirado de los pelos, ¿viste? También el acérrimo que... ¿Estás dispuesto a vender tu alma al diablo? Y hay músicos que sí. No, vos te pregunto. Yo, a mí no me interesaría, pero hay que ver si estoy en yo esa sí situación. Hay que ver si estoy en esa yo situación. Yo no tengo ningún si drama. Quisiera. ¿Vos sí? A mí mucho no me importa. ¿Qué sé yo? Ah, Hay que ver si el diablo la quiere comprar, ¿eh? Todos tienen su precio, claro, ¿eh? Pará, hay que ver si el diablo la quiere comprar también. Claro, porque todos lo usamos de comprador y... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Nada, a esta altura habría que ver si vos decís, sí, sí, la verdad que yo no quiero tener plata. La verdad que yo no quiero ser más. No, no, pero ahí no fuimos. En el medio, ahí, de la ahí cosa, no fuimos, ¿viste? No te fuimos, muestran el billetín, te dicen, mira esta viola, tenés acá el estudio. Y vos decís... ¡Apa! No, pero pará, no fuimos del eje no fuimos del eje porque... Quiero meterlo de donde dejamos. Son dos cosas diferentes. Porque la banda venía con una... Si a Metallica nos referimos y al álbum negro, venía con una carrera ascendente. Sí, así es. Ascendente y sin freno. Se pegaron el palo, muere Cliff Burton. Entra Jason Newsted, hacen el Garage Day y ahí viene el cambio. Y sí. Bueno, tienen un álbum en el medio donde lo ningunean a Newsted y le bajan el pote del bajo, ¿entendés? Le hacen esa mariconada. Sí, bueno, si es vamos a ese tema, querés, podemos debatir. Y de hecho, este debate lo va a escuchar medio país, porque en este debate se ha metido todo el espacio en cuanto a Metallica y el álbum negro. ¿Y qué pasó con eso? ¿Y qué pasó con Newsted? Estos tipos le han pedido hasta disculpas porque reconocieron que es un músico el que han destratado, el que han ninguneado. Y sin embargo, Newsted es fundamental en Metallica. Y fue fundamental. Y sin embargo, los tipos lo trataron recontra si mal. El productor despechado, 30 años después, no salía a decir lo que dijo. Se hubieran callado la boca, no totalmente. Así totalmente. Que eso de la disculpa. No, igual la disculpa que se la arregle con usted, a mí me importa tres pelotas, pero sucedió, punto, nada, es así. No sé para qué trae estos temas controversiales, viste, que no le interesan a nadie. No sé, vos estás medio peleón. No nombres más Metallica porque nos van a mandar sus 12 abogados que tienen acá en Buenos Aires para que nos hagan un juicio. Igual eso no le tengo miedo a los abogados de Metallica, me asusta más todo el revuelo que se armó, ¿entendés? En las redes con todos los detractores. Todos, no, los pero, metaleros somos, sabemos pero, de todo y todos somos súper especialistas. Pero eso es otro, son diferentes harinas de costales parecidos, en todo caso, de costales primos. Mirá, sigamos hablando. Kenny Powell es el único miembro original que queda hoy en día de la agrupación Omen, la banda americana. Ajá. Que emparentó su sonido al speed heavy, a sus primos de Europa, de la New Wave. Y hoy en día... La banda sigue en actividad, cambio de integrantes, pero bueno, Kenny Powell en el 2017 integra nuevos bajistas, bateristas y un vocalista, un griego, Nikos Migus, que realmente es un capo. Y sacan una producción en edición limitada y numerada a mano, 500 copias, un disco de 3 pulgadas con un embalaje especial que para coleccionistas se les cae la baba. Y de ese single de 3 pulgadas vamos a escuchar el tema Evil Seductress. Omen en Diablo sin Música. Yeah. Llegó el momento de la comunicación y antes de la comunicación en sí, voy a hacer una breve presentación. Vamos, como mencionamos antes, esta vez no es un músico que integra una banda, pero sí es alguien que está relacionado, vinculado al arte y de esa manera vinculado a la música, de una manera particular, porque el día de ayer se celebró un evento, yo creo, considero desde mi punto de vista, que es algo histórico, porque es un paso más, como diría B8, un paso más en la batalla, un paso más ganado en el espacio de la cultura para una banda como Pogrón, una banda que viene desde el año 91, blandiendo la bandera del metal pesado desde el norte argentino. Bueno, sucedieron las cosas muy rápido, porque desde el fallecimiento de su bajista y vocalista hace ya, creo que, 2 años creo que van a ser, se cumplió 1 año, y entonces cuando se hizo la conmemoración o el recordatorio de los amigos, los íntimos, se generó un evento y ese evento fue filmado y todo eso generó una sucesión de cosas que ahora vamos a presentar, y el desenlace de todo eso creo que también tiene que ver con esta conversación. Ya estamos comunicados con Carolina Vera. Hola, Caro, ¿estás ahí? ¿Me escuchás bien? Estamos comunicados, pero tenemos un tema con el audio. Vamos ahora. Sí, bueno, sí, la historia mía, mi vínculo con Pogrón viene desde allá de principios de los 90, cuando fui por primera vez al norte, cuando hicimos un intercambio de fechas, como era la costumbre entonces, escribir a una banda, conectarse. Y bueno, tratar de hacer intercambio de fechas, esa era la manera que viajábamos. A ver, ahora, espera, a ver. Yo tengo la imagen, pero no tenemos el audio. A ver, ahora, ¿vos me escuchás? Sí, sí, sí, ya escuchamos bien. Bueno, me parece que vamos a hacer a la antigua. Porque hay un tema acá con el. No, escuchamos. Con el híbrido que no escuchamos el audio de ustedes. Ah, ok. Bueno, entonces, en la previa de la presentación, estaba hablando de Pogrom, lo que significó el evento de ayer, un paso más en la batalla, como yo lo denominé. Pero bueno, estamos con mucha curiosidad por mi parte. Por ejemplo, Carolina, yo sé que vos trabajás en fotografía. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ahora sí. Ah, bien. Bueno, acá estamos con mi compañero Diego Vilte, que bueno, nosotros tenemos una productora audiovisual que se llama W Foto y Videografía. Estuvimos a cargo de lo que fue el Nava Fest el 3 de junio, creo. 3 de julio. Que nos convocaron para hacer la parte visual, fotografía y también lo que fue video. Entonces hicimos una recopilación de eso, que tuvieron 4 bandas, que era Neutesia, Peste, Panteón, que es de Jujuy, sí. Y obviamente es de Oro. Esa fecha fue en honor de Fernando Nava, con el hecho de su aniversario, su natalicio, y fue como para homenajearlo en ese entonces. Bueno, nosotros después le propusimos hacer un video documental donde hicimos entrevistas junto con César Piñaval, que él tiene un programa de radio acá en Salta, en la Dínamo. Sí. Y bueno, hicimos muchas cosas ahí, sacando un poco la historia de Pogrom. Bueno, este año cumple 30 años y bueno, estuvimos trabajando acá. Mi compañero estuvo haciendo ahí la parte de lo que es audio, trabajar ahí la mezcla y todo eso para que, bueno, hacer ahora el que fue la presentación del documental. Nosotros los presentamos acá en la Usina Cultural, hicimos la gestión para poder presentar. Es la primera banda independiente que se presenta en Salta dentro de un escenario, no dentro de un teatro, porque antes jamás por ahí con esa cosa de que bueno, pueden romper todo y esas cosas que por ahí dicen, cosa que ayer no sucedió, que la gente se portó hiper bien. Bueno, fue una noche muy emotiva porque ahí estuvo la familia, tuvo también su mujer y bueno, pasamos ahí el documental que duró 55 minutos, así que hicimos una transmisión simultánea vía YouTube también y hicimos una transmisión vía Facebook y pasamos ahí lo que es un recital de Pogrom. Sí, cualquiera que quiera volver a revivir este momento, simplemente tiene que acercarse a las web, o sea, donde está colgado ahora, ya sea su canal de YouTube o el de Facebook. Sí, bueno, acá mi compañero le va a explicar un poco ahí de lo que fue la técnica y donde estamos colgados ahí con el material. Sí. La transmisión fue por Facebook y sí, está ahora colgada ahí el show completo. Lo que es el documental está en el canal de YouTube. Y lo que fue la actuación de Pogrom ayer también se grabó en multipista. Y grabamos un poco a dos cámaras, por momentos a tres cámaras. Y de eso ya en algún momento también se va a subir al canal de YouTube seguramente. Digamos que lo que estamos hablando ahora es el resultado final, el desenlace, y digamos que ustedes ahora ya están más relajados porque ya pasó todo, los nervios de todo lo que fue el evento en sí. Pero a mí lo que más me interesa, por ejemplo, Carolina, tu trabajo fotográfico vinculado al arte, a la música y al rock en sí, y por supuesto, obviamente, el rock a su vertiente más pesada, que en este caso sería Pogrom, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando últimamente con bandas independientes de black metal, heavy metal. Bueno, nos acercamos con Pogrom, obviamente por el hecho este, ¿no? De ser netamente independiente, donde visualmente acá en Salta no está muy muy marcado, ¿no? Y está bueno de que esta gente del arte se sume a esto, a un circuito, no es nuevo, pero queremos hacer visible toda esta trayectoria que tiene Pogrom, así como muchas bandas también independientes. Me manejo el tema de fotografía, mi compañero está en la parte de video y bueno, también maneja el tema este del audio y toda esa movida que sí. Hoy actualmente a través con el tema de la pandemia necesitan material y bueno, generar ahí sus propios contenidos. Claro, digamos que es la manera que hoy en día cualquier banda que quiere lanzarse al mundo necesita la imagen y el sonido, obviamente, y ustedes son el apoyo de lo que se va a nutrir la banda para poder darse a conocer y mostrar su arte. Pero insisto, desde tu punto de vista de fotógrafa, ¿no? Lo que ves a través del lente de tu máquina, si bien es imagen, vos, digamos, no sos del ambiente de la música de Pogrom, ya sea death metal, black metal o metal en sí, ¿no es cierto? Un 50 y 50. Bueno. Trabajo con bandas independientes, sí, sí, trabajo con la parte de los rock. Pero no me refiero, me refiero más a tu gusto musical, que a veces eso hace generar un vínculo, ¿no? Y te acerca más a un lado o al otro. Sí, mis gustos musicales son también eso, el heavy metal, voy a los conciertos, voy a los recitales, los chicos me llaman, me convocan, estoy dentro del género, Salta netamente es una ciudad de folclore y no hago casi mucho lo que es esta rama, me dedico al rock y al black metal de lleno acá en Salta. Somos la única, este audiovisual que nos estamos moviendo con la gente de acá del black metal y del rock. No hay otro medio que lo haga. Está bien, por eso doblemente el esfuerzo de ustedes, el hecho de que Pogrom llegó a la usina, que para mí es súper importante porque está marcando un hito, va a ser un antes y un después, gracias a la gestión de ustedes y bien eso que mencionás, no rompieron nada porque está ese prejuicio, ¿no es cierto?, de que sí. En música pesada van a romper todo. O sea, no, sí, claro. La verdad es que la gestión que hicimos con W, junto con Diego Vilte, sí. Hicimos una cuestión de abrir un nuevo campo a la hora de trabajar con los artistas, que por ahí les cuesta un poco llegar, ¿no? Vuelvo a decir, la gente del espacio, de la usina, decía, un heavy metal, qué sé yo, claro. Por favor, tené cuidado, claro. No sean cosas. La gente se portó hiper bien, hubo momentos emotivos, la banda sonó muy bien, visualmente la gente también puso las luces, acomodaron todo el sonido, fue bárbaro. Por ahí recibimos ahí unas devoluciones donde decían, loca, o sea, nos sentamos, miramos, lo disfrutamos y no lo sentimos tanto como en un bar, ¿viste? Bueno, pero hay que ubicarse, el contexto, post pandemia, claro, digamos, estamos ahí en el filo de la navaja, ¿no? Todavía. Claro. Tal cual, la gente fue netamente a escuchar la banda, ¿no? Tal cual, también tal cual. Netamente a ver que veníamos trabajando hace bastante tiempo. Yo que lo vi a través de internet, a través del Facebook Live, el sonido fue impecable, o sea, no noté cosas que diga, uy, no se escucha esto, no se escucha lo otro. Realmente fue una toma en vivo de una banda de death metal que no es menor, y para mí es, lo reitero, aquellos que, por ejemplo, yo siempre hago la mención, ¿no?, de aquel que vive acá en la gran ciudad, en Capital, ahí a donde atiende Dios, Este tipo de cuestiones no, no entienden el valor de este tipo de hechos, de eventos como el que sucedió en el día de ayer. Que Pogrón llegue a la usina del arte, porque acá de repente quizás la gente en la vorágine de la vida de acá, por ahí no prestan atención a ese tipo de cosas. Como está todo al alcance de la mano, está todo servido, no le dan valor a ese tipo de cosas. Y desde mi punto de vista, creo que, ya te lo vuelvo a reiterar y se lo dije a Darío, es un antes y un después, porque a partir de ahora quizás tengan en cuenta una banda de metal pesado para un evento cultural, que no solo venga el chaqueño o otro artista de folclore, ¿no? Y de repente, bueno, tenga que abrir Pogrón, ¿te imaginás en un festival? Wow. No, pero sí, son cosas que son la nueva era, qué sé yo, no sé. No, sí, hubo un trabajo previo, ¿no? Nosotros no nos fuimos, nos colocamos ahí, hay un trabajo previo, no tuvimos un audio de celular, hubo una mezcla, nosotros llevamos personalmente una consola, trabajamos con la gente de la usina, hubo un trabajo entre la gente del sonido y el trabajo del sonido que teníamos nosotros, para que salga y la gente que no podía ver o no pudo llegar a la usina pueda netamente escuchar un buen material y no sea un audio así nomás enlatado. La cuestión es haberlo trabajado netamente, ¿no? De algo bueno y dato, ¿no? Lo bueno de que nosotros con lo mucho poco que tenemos como W, mostrarlo dentro de todo. Y esto, ¿no? Sobre todo con Pogrón, con 30 años, Sí. Darío está un poco viejito, pero bueno. Es la vida que me alcanza, decía, ¿no? La cantante. Hace un rato estábamos hablando acá con Alejandra, que bueno, por esta cuestión técnica ahora me está sosteniendo el aparato del otro lado. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo están, chicos? Y me preguntaba de cómo llegué y todo eso, y bueno, yo tuve la posibilidad de conocer a Pogrón allá por 92, 93, intercambio de fecha y ser el nexo para que después Pogrón venga acá a Buenos Aires y ya después la historia empezó a funcionar, no se pudo detener más. Y hasta 30 años después siguen rodando, las cosas se siguen generando cosas, que me parece lo válido, ¿no? Y bueno, lamentablemente, a través del fallecimiento de Fernando, que digamos que de lo malo veamos lo bueno, ¿no? Y lo bueno es todo esto. De lo malo, del hecho de que ya no esté físicamente. Pero ahí es donde trascendemos, ¿no? Trascendemos como artista, como músico. Y en la celebración está vivo siempre, Fernando. Sí, Fernando Nava con esto abrió un portal grande. Fue la excusa, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, poder generar esto. Tal cual. Así que, bueno, agradecido. A ver, mucha gente lo siente porque, bueno, fue una gran persona como músico, como ser. Como pareja, como marido, de ahí, por ejemplo, con la Flaca Musa, que me contaron cosas que se emocionaron un montón. Vanessa Tolava, que es también muy emocionada con la gente, y fue parte también de la organización del Navafe. Vieron eso, ¿no? Estaban muy emocionados, pero vuelvo a decir, esto abrió una puerta grande para otras cosas, y está bueno que hayamos empezado desde acá, ¿no? Con Pogrón, por ejemplo. Claro, y bueno, es muy reciente, pero calculo que en tu agenda de trabajo tendrás ahí anotado algo, futuros planes y demás. Esperemos que sí. Vos viste, con la pandemia todo es mucho más difícil, más con esto de arte independiente, que la gente tampoco se está manejando, de a poco están volviendo los trabajos. Y bueno, tu compañero, que no es de, veo de acá que no es de muchas palabras, pero sí, no, pero bueno, acaparaste toda la nota vos. No, pero no es mi pregunta. Le gusta hablar bastante. Ya veo. Bueno, vos hiciste la parte operativa de la cuestión técnica, el manejo de los potes y todo eso, ¿no? Lo que fue la transmisión, sí. Ajá. Y hizo el audio del documental que está en el canal de YouTube. Está bien. Sí, también con el audio del vivo. Sí, porque eso tuvo una mezcla, ¿no es cierto? Sí. Teníamos un envío de consola y bueno, yo me encargaba de decirle al operador que quería más o menos escuchar si tenía más de algo. Reiterá las redes donde la gente puede encontrar ese material. Por ejemplo, lo que sería el documental y después el vivo. El documental está solo en nuestro canal de YouTube por el momento, Foto y Videografía, solo en YouTube. La transmisión solo en Facebook, también Foto y Videografía. Lo que fue el show de Pogro, ¿no? La transmisión en vivo, pero claro, eso fue grabado. En algún momento seguro se va a mezclar, se va a editar. Y seguramente también al canal de YouTube. Claro. Pero cuando ustedes fueron a hacer la cobertura del cumpleaños de Fernando, ¿ya con la idea en la cabeza de que eso iba a tener forma de documental? ¿O cómo fue se gestó eso? No, creo que era más como una cobertura, me parece a mí. Y acá la amiga le gusta encarse en esas cuestiones. Y propuso un montón de ideas. Terminaron en... O sea, la idea era hacer una cobertura de unos minutos, tipo para redes, y bueno, terminamos haciendo un documental de 53 minutos. Sí, interesante. Teníamos la grabadora de audio y con eso improvisamos unas entrevistas ahí antes de las pruebas de sonido. Después con eso más o menos sacamos el audio de lo que fue el show de cada banda. Y las notas a las bandas, que hay notas en previa y posteriores al o sea, por ejemplo, la nota de Pogrones en la sala de ensayo, a las otras dos bandas ahí antes del concierto. ¿Ya lo tenían craneado eso? No. Con Peste pasó porque faltaba un integrante que llegó medio sobre la hora. Ajá. Y nosotros ya nos queríamos acomodar cerca de la consola para tomar audio para empezar el festival. Y Pogrón directamente los queríamos dejar tranquilos, no queríamos molestarlos, como quien dice. Y son viejitos, ya los viejitos no hay que molestarlos. Sí, dijimos, lo agarremos de día en otro momento, ya vemos. Acá nos manda un mensaje Ezequiel Núñez, está siguiendo la entrevista, y Ezequiel es un amigo que hace años también y ha caminado Salta, conoce la sala de Pogrón, conoce a Darío, tiene un vínculo con el norte importante y menciona tu labor, Carolina, como realizadora, y que salió todo impecable con el evento de ayer. Sí, ayer mucha gente, la verdad que estuvo re contenta. Hace rato dije que tuvimos una buena devolución, la gente que estuvo presente, la gente que lo vio a través de nuestros canales. La verdad que nosotros nos sentimos totalmente orgullosos de todo lo que hicimos, porque realmente que empezó como algo chiquitito y se hizo gigante. Sí. Lo mismo tuvimos buena devolución de la gente de la usina, con la gente de la organización, que nos dijeron, nos sorprende todo esto. Y nos abrieron más las puertas todavía, así que nos sentimos totalmente satisfechos con todo esto. Me alegro que la apertura de la gente de la usina, que se haya caído ese monstruo que se imaginaban de que iban a tener ahí, que les iban a romper la usina y todo eso. Ya son épocas pasadas, ya es momento de renovar la cabeza también, ¿no? Y espero que cuando haya una renovación en la cabeza de los que gobiernan la provincia de Salta, sea en todos los aspectos, ¿no? No solamente con los metaleros, porque hay muchos puntos de los gobernantes que se quedaron en la época medieval, me parece. Así que, bueno... Sí, es cuestión de mostrar, tampoco. Sí, primero jugaron una carta brava porque se estaban arriesgando, quizás arriesgaban sus puestos, pero bueno, para eso están, mijo, para eso les pagan el sueldo, así que laburen, señores del gobierno. No solo es cobrar la platita a fin de mes. Y me alegro, bueno, insisto con tu labor, Carolina, y tu iniciativa principalmente, y que seguiste adelante con la idea y que todo tomó forma, ¿no? En esto. Ahora, vos tenés un podcast, ¿no es cierto? Nosotros estamos con W, estamos haciendo podcast los fines de semana, cuando por ahí lo estábamos haciendo seguido, pero bueno, por X motivo, por ahí pues salgan un laburo, lo que pasa, y lo dejamos por ahí, lo tenemos, sí, son los podcasts de W. ¿Y qué te interesa difundir ahí? Y los artistas más relevantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Y otros no tanto, sacarlos un poco de la comodidad de las mismas preguntas de siempre, ¿no? De conocerlo más profundamente, saber un poco de lo humano. Y bueno, son por ahí conversaciones, preguntas un poco más livianas, tranquilas. Es de duración de una hora. Y nosotros trabajamos con una consola digital portátil y nos da la posibilidad de poder grabarlo en cualquier lado. Así que la idea también es mostrar los espacios que tenemos Así que eso también está bueno, que nosotros podemos grabar en cualquier lado, ya sea el podcast o si no una banda. Tenemos ese aparatito tan noble como que una Zoom, claro. Y nos damos ese gusto, ¿no? De poder hacer las transmisiones, todo en cualquier lado. Sí. Eso lo maneja mi compañero, yo no lo hago. Él maneja toda la parte técnica, yo no sé nada. Claro, yo soy el compañero. Mi compañero Diego Vilde, la parte técnica, él hace todo el circo, yo voy y me siento. Antes que me olvide, Carolina te dejó saludos, Luis Poza, Luis Sarmiento Poza, que... un idolazo, gracias Luis. Hace rato también, gracias. Él está haciendo su programa acá a través de Mixtape Radio y hoy está acá en el edificio, pero como hay un evento en la planta baja, él está colaborando, como siempre, con su espíritu de hacer cosas, está colaborando ahí. Ahora terminamos y lo vamos a ver. Va, en realidad mentira, yo voy a ir a tomar cerveza. Un saludo a Luis. Sí, será andado. Bueno, Carolina, realmente tenía esa curiosidad de saber de cómo se generó todo, el hecho de que fue en la usina, y bueno, más que nada la intención inicial fue comunicarme para conocer todos esos pormenores y esas cosas, ¿no? Tuvimos un pequeño percance técnico al inicio, pero creo que más o menos se cumplió. Y no sé, ¿qué te gustaría transmitir a través de este espacio de Diabolus? Que sí, nosotros pasamos música pesada, siempre entrevistamos músicos, pero bueno, aprovechando ahora la voz de una mujer que comanda una cámara fotográfica y tiene otra visión del mundo, ¿qué te gustaría expresar? Bueno, no sabría decirte, pero más o menos creo que netamente quiero contar, ¿no? Nosotros sí, como, claro. Como doble, como parte audiovisual, la idea de nosotros es poder seguir transmitiendo esto, ¿no? Y seguir mostrando, insisto con esto, ¿no? Con el arte independiente, con las bandas independientes que vienen trabajando fuertemente con la autogestión, que hay cosas que sí se puede. Nosotros trabajamos a veces con bajo costo, quiero decir. Sí, para cubrir los gastos, digamos. Sí, sigue perdiendo, pero bueno, la idea es seguir generando contenidos para gente que no tiene, para las bandas que no tienen su material, y bueno, esto que sea un ida y vuelta, ¿no? También poder llegar, en este caso nos sorprende, y bueno, se lo debemos un poco a Darío, de llegar a tu medio, ¿no? Un poco medio raro, porque siempre estamos muy encasillados acá nomás. Esto con Pogrom, también con el documental Pasó Fronteras, y nos sentimos ahí como, wow, ¿dónde pasó esto sin querer, ¿no? Esto recién comienza, ojo. Que venimos trabajando. Ojalá. Pero bueno, sí, nosotros venimos. No es una frase hecha. Imagínate que Pogrom tiene 30 años de carrera y siempre se movió por debajo en el underground y extendió todo. Pogrom ha tocado en muchos lugares del país, o sea que eso todavía la gente no lo sabe. Así que esto fue, y lo vuelvo a reiterar, es un paso más en la batalla. Tal cual. Yo quiero contar algo muy muy gracioso. Yo estoy hace 9 años más o menos acá en lo que es la movida esta independiente, y recuerdo haberlo, o sea, tenía ahí curiosidad con la banda, ¿no? Con Pogrom, y tocaba en un lugar medio sospechoso, medio que nadie lo conocía, y yo tenía miedo de ir a verlo, porque corrían cosas alrededor, decían, no, vos no podés verlo a Paul, una onda Kiss, viste, que no podías verlo desmaquillado, no sé yo qué decía. De miedo, yo voy a ir, y me entró después resulta que los tipos, re buena onda, así, hola, ¿cómo andás, Darío? Más bueno que el espalda. Pan, sí. Gente mala, o sea, no había nada de malo, era cáncer. Pura pose, es lo que nos venden. Nos venden los medios. Pura pose, exactamente. Con esas... Nah, son seres humanos. Y después te... Son seres humanos que se expresan de otra manera, sí. Ruidosamente, pero bueno. Sí, otra cosa que quiero contar con el tema de la usina cultural, no la quiero dejar pasar. A nosotros se nos complicó un poco con el tema de la usina. ¿En qué sentido? Nosotros lo íbamos a hacer en el anfiteatro, la presentación. Pero como acá todavía estamos con el tema de la pandemia, entonces en el anfiteatro solamente nos daban una hora. El video documental dura 55 minutos, 53. Claro. Entonces no daba posibilidad de Pogrom. Y aparte, ¿sabes qué pasaba? Que Pogrom venía a algunos recitales medio fallidos, no terminaba de completar su show, ¿entendés? Entonces, estaban con las ganas, no podemos tocar, y pasó que uno de los directivos nos propuso, pásense al Zoom, ahí tienen 2 horas, pueden presentar el documental y Pogrom va a poder tocar tranquilamente en el Zoom, capacidad para 60 personas nada más. Ajá. Bueno, listo, bueno, Barro, les propuse a Pogrom, y dijeron, sí, vamos para adelante, la organización también dijo, bueno, nosotros pagamos también lo que es la técnica, bla, bla. Y después ya le dije a la gente, los directivos de Lucina, le dije, bueno, vamos para adelante con las 2 horas. Y agarra el director y me dice, che, mejor no, mejor lo bajemos, porque no sé cosa, algo. Ya fue, le digo, ya está todo organizado para esas 2 horas, no va a pasar nada, tranquilo. Claro. No, pero fíjate, la gente se portó maravillosamente, sí, bien. Y movió la cabeza ayer. No quiero estar en la cabeza de esa persona que te decía que te quería bajar el horario porque quizás fueron sus 2 peores horas, ¿no? De su vida, imaginándose cualquier cosa. La gente de Lucina la disfrutó, ¿no? Se acercaron, nos dijeron, loco, qué bueno que está esto, les encantó, ¿no? Les encantó. Bueno, lo que pasa es que por ahí no es muy común que vayan a este tipo de recital y bueno, lo ven ahí en vivo. Claro, totalmente, está bien. Está bien, Pogrom, creo que se merecía este acto, este hecho, que bueno, volvemos a lo que hablábamos antes, a raíz del fallecimiento de Fernando, toda esta cuestión se va transformando, se va dando, hay una renovación, hay una apertura, y bueno, todo suma, y todo gracias al espíritu de Fernando, que la gente lo invoca para este tipo de eventos. Así que yo creo que el año que viene se va a repetir, no sé si en la usina o qué, pero esto tiene que ser algo cíclico de ahora en más y que siga creciendo. Sí, la verdad que sí, la verdad que esperamos que sea así. Bueno, chicos, Carolina, mil gracias por tu tiempo, tu compañero también, espero que las cosas sigan sucediendo y positivamente. Les agradezco, Ale. Vos también calculo que sí, estás del otro lado. Obviamente, discúlpenme, pero alguien tiene que sostener el teléfono, el micrófono. Estamos medio. Si ustedes me miran, estoy medio como haciendo. Hoy trabaja de trípode. Claro, para que esto salga y obviamente. Gracias por el aguante. No, pero van mis felicitaciones y un placer poder ser partícipe de este tipo de cosas porque los felicito por el laburo que hicieron con Fernando. Yo sé quién era Fernando. Obviamente nadie dentro de la escena under en la Argentina y en Latinoamérica deja de desconocer a Pogrom y quién fue Fernando. Así que de verdad mis felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Para cerrar esta charla, obviamente vamos a escuchar un tema de Pogrom en vivo de cuando se presentaron acá en el barrio de Flores, en el local de Planta Alta, y el resultado de eso es un disco en vivo editado por Metal Command Records. Con eso nos despedimos musicalmente. De mi parte, chicos, mil gracias. Espero que nos crucemos en otra oportunidad y nos saquemos algunas fotos. Así que gracias de vuelta y sigan, no paren nunca el motor ese que tienen, esa energía de generar cosas. Gracias, un saludo a todos. Chau, chau. Bueno, a ver. Se va terminando la noche. Ya hay alguien que está queriendo hacer un fuego. Vamos hoy, al fuego. Mixtaperadio.com.ar. Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones. ¿Quieres saber a cuánto va a estar el dólar? ¡Oh, claro que sí! ¿Te gustaría conocer qué va a pasar con la inflación y el empleo en Argentina? Bueno, no tanto. Nosotros somos economistas y no tenemos la más puta idea. Dos tipos de cambio, un programa sobre todos los temas más divertidos de la economía. Dos tipos de cambio, todos los jueves de 20 a 21 por mixtaperadio.com.ar. ¡Ay, qué emoción! ¡Mane! ¿Tenés un paquete que entregar? ¿Tenés algún envío urgente que hacer? ¡Contactá a Mensafleet! Hasta que no se invente el transportador, es el mejor servicio de mensajería. Buscalo en Instagram como arroba Mensafleet. Se escribe Fleet con doble E. Dos niños fantasestinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu disco. Llegó Cowabunga. Lo sobró. 9 Paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcast dedicados al medio. El podcast de 9 Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama. Gen Mutante. Distinguida competencia. Búscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram. La Orquídea Negra. De Madame to Live, un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos. Lunes, 22 horas, por www.mixtaperadio.com.ar. Que no te pase como al tío Pecos. Taller CL Audio, calibración de bajos y guitarras, mantenimiento y reparación de equipos, presupuesto sin cargo. Llamanos al 15 39 46 4104. 15 39 46 4104. Nos encontrás en Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ooh, where will the wedding supper be? Campbell. ¿Querés llenarte de guita como el comandante Ford? Publicita en mixtaperadio.com.ar. Los replicadores todavía no funcionan. No importa, en Quarks Bazaar personalizan tus regalos. Sí, remeras, tazas, impresiones 3D, todo lo que te imagines lo puedes encontrar en @quarks.bazar. El gran Neighbor Rum lo recomienda. ¿Por qué no crece? ¿Le hace bien el sol? ¿Es macho o hembra? ¿Qué tierra tengo que usar? Todas las respuestas a estas preguntas las puedes encontrar en La Buena Vida Grow Shop. Encontranos en Bainon 2458 José Mármol. Envíos a todo el país, las mejores marcas y los mejores precios. En Instagram búscanos como La Buena Vida Grow. mixtaperadio.com.ar. Premiaba. Un nuevo capítulo de Diabolos sin Música estaba cerca y yo cada vez más lejos de tener ganas de preparar mi reseña semanal. A veces los días se tornan difíciles, el cansancio agobia e incita a relegar lo que tanto me gusta hacer. Pero el compromiso está, para con el programa y para conmigo. Así que me dije, Sandrita, saca fuerzas de donde sea y aquí no saben. Me di cuenta que cuando alguien quiere algo, busca los medios necesarios para hallarlo, y aun cuando las fuerzas flaquean, esgrime las herramientas para hacerlo. Y ahí me encontré googleando bandas de heavy metal que tengan la palabra voluntad. Y en brevísimos instantes encontré a Arenia, que en 2019 lanzó su último disco titulado La Voluntad de las Estrellas. Justo lo que yo estaba necesitando, que la solución me caiga del cielo. Arenia es una banda de power epic metal oriunda de Asturias, España, formada en el año 2009 por ex integrantes de la banda Atlas, que luego de la salida de varios de sus músicos, decidiendo hacer un cambio en la orientación musical, le dieron vida a Arenia. Con Eduardo Dizzi en guitarra y coros, Alejandro Fernández en la batería y Raquel Rodríguez en los teclados, arrancó la nueva historia. Para ello convocan al vocalista Fran J. Santos y, cubriendo provisoriamente, el puesto de bajista estuvo a cargo del ex guitarrista de Atlas, Mario F. León. Así fue que en octubre de 2009 ya estaban debutando en vivo y antes de finalizar el año se incorporaba Roberto Suárez como bajista estable. En marzo del 2012 editan su primer larga duración llamado Cuando el Mundo Despertó, con gran aceptación por parte de la prensa especializada. Es una metal ópera que cuenta la historia de la titanomaquia y el mundo mítico de la Grecia de Hesíodo. En forma paralela lanzan un EP en formato digital titulado La Sombra de Atlas, en referencia a que incluye grabaciones de temas de la banda anterior. Luego de dedicarse a presentar el álbum debut, en 2016 llega otro EP digital, Hijos de la Noche, con 4 temas regrabados del primer disco y uno nuevo grabado en vivo. Hacia el 2017 aparece su segundo larga duración, El Atardecer de los Sueños, otra obra conceptual basada en relatos clásicos de la mitología griega, donde la trama gira en torno de la gigantomaquia y la tifonomaquia, siguiendo la línea de su primer disco. Es una historia que abarca dos capítulos y está inspirada por la novela Señores del Olimpo de Javier Negrete. Este trabajo cuenta con la participación de varios invitados especiales, entre ellos Tete Novoa de Saratoga, y fue nominado en la categoría Mejor Disco de Rock en los premios AMAS 2018. Con todo este bagaje se lanzan a girar por toda España, compartiendo escenario con bandas como Rage, Firewind y Freedom Call, ganando en el Festival AMAS 2018 y siendo reconocida como Grupo Revelación en los premios AMAS 2019. A mediados de ese año lanzan su tercer trabajo discográfico, la segunda parte del Atardecer de los Sueños, que se titula La Voluntad de las Estrellas, obra que cuenta con la colaboración de renombrados músicos nacionales e internacionales, como Henning Bass de Firewind e Israel Ramos de Avalanche, entre otros. Este trabajo mantiene el hilo conductor de los anteriores y cierra la trilogía de discos basada en los mitos griegos de la cosmogonía, la titanomaquia, la gigantomaquia, la tifonomaquia y los trabajos de Heracles. Para culminar, las redes sociales de Arenia, en Facebook los encuentran como Arenia, en Instagram como Arenia Oficial, en YouTube como Arenia Metal y en una web oficial que es un lujo de info y con un lindo diseño. Además, claro está, de las más conocidas plataformas de música digital. En las últimas noticias anuncian que en el 2022 van a estar acompañando a Firewind en la gira por España con motivo de festejar el vigésimo aniversario de la banda griega. Y ahora llegamos al final, gracias al señor Google y a la voluntad de las estrellas, escuchamos a Arenia con el segundo tema de su último disco. Suena en Diablo sin Música, Alcanzar el Sol. Bueno, che, no vamos a llegar. No, que no. Mirá, vení. No, vos no. seguime. No vamos a llegar un cazzo, ni un poco. Otra vez. ¿No podemos hacer media hora más de programa? Escucha esto que te va a interesar y te va a gustar. A ver. Celestial Season, formados en 1991, activos hasta el 2001. Y luego retoman en el 2011 hasta nuestros días. ¿Cuál es la característica de esta banda holandesa? Bueno, practican un doom death, por lo menos en sus inicios. Después se inclinó un toque así para el lado del stoner. Y su retorno en el 2011 solo fue para algunos conciertos y fechas especiales. También reversionan de Camerone, tema incluido originalmente en el álbum Solar Lovers de 1994. Creo que con esto basta como declaración de principio, ya que en el 2020 remasterizan sus dos primeros álbumes, logrando posicionarlos en un lugar sonoro de excelencia, porque a veces los remaster no suman, a veces incluso malogran el producto original, pero acá está todo en su lugar y además lograron más claridad y fuerza. Luego tienen un trabajo en estudio nuevo en los que se encuentran encarrilados en la vena doom, stoner, pero con esa oscuridad de principios de los 90, arrimándolo al sonido de bandas como Mad Eye and Bright, por ejemplo. Y a mi oído, es un trabajo 8-9 puntos este álbum, de 10, ¿no? Eso es muchísimo, después de escucharlo varias veces, seguís descubriendo cosas. Pero, para que no se angustien, con una escucha de un tema nuevo, de una banda que desconocen, vamos a lo seguro. A la versión 2020 del tema de Cameron, incluido en Solar Lover, de Cameron introduce al escucha en una atmósfera única del álbum. Es una canción de Doom Metal, ultra melódico, de ritmo lento. Y uno de los puntos fuertes del álbum es eso, ¿no? La pesadez de su música. Pero tiene esa sensación neo-romántica, acrecentada por el arreglo de violín y cello del inicio, que te vas a dar cuenta al toque. Es un tema poderosísimo que salió allá por el 94-95 de estos Doom Stoners. Nosotros, aquellos que gustábamos de este estilo, alucinamos con este trabajo que espero que disfruten, ¿no? Porque esa sensación que vivimos al descubrir esto, la querés transmitir ahora en palabras y nada, simplemente te queda que lo escuches y lo descubras y lo disfrutes, y después busques el álbum 2020 de Celestial Season. Pero ahora nos deleitan con Decameron. gente, nuevamente a esta sesión del programa. Hoy volveremos a traer al recuerdo, ¿no?, una banda que quedó ahí media en el olvido, pero es una banda que solo ha sacado un solo disco, de principio de los 90, más exactamente el disco es del año 93. La banda se formó en el año 1989 en Estocolmo, Suecia, cuna de, obviamente, innumerables clásicos del death metal, ¿no? El Tommy Remember, Grey, Unleashed, como las primeras, las más conocidas, ¿no? Las cuatro grandes, digamos. Pero innumerables bandas han salido con su sonido característico, ¿no? De Estocolmo, más que nada, de los estudios Sunlight. Y la banda en cuestión es Excruciate. Anteriormente habían grabado un par de demos, un split junto con Epitaph, otra gran banda de culto, y full álbum solamente este del año 93. La verdad que es una joyita para reescucharla y para aquellos que les gusta el death metal sueco, ¿no? El estilo diría que es más parecido a lo que hacía Grey en su segundo disco, en el You'll Never See. O sea, partes rápidas, lentas, bastante mucho medio tiempo, una voz bastante particular también, pero más cercana a lo que hacía Grey en sus primeros dos discos. O sea, no tan parecido a Entombed y Dismember, que muchas bandas copiaron ese sonido y esa manera, ¿no?, de componer. Pero esta es bastante diferente, por eso me parece que es una joyita ahí que quedó con el mote de culto, obviamente, porque al ser una banda que se separaron en el año 93, creo que después volvieron 2001, 2006, pero seguramente habrán sido apariciones esporádicas. Metal sueco, clásico. Y pasaron varios integrantes que son conocidos, ¿no? El más conocido es Christopher Johnson, el que está en Therion, el líder de Therion, que tuvo un tiempo en esta banda, a principios, obviamente. Y el bajista actual de Dark Funeral también tocó en esta banda. Después varios músicos de bandas como Carbonize. Así que una banda que nutrió después a otras bandas más conocidas con músicos que estuvieron entre sus filas. Así que es bueno recordar este tipo de bandas también, que dejaron ahí su huella. Una lástima que no hayan seguido, porque la verdad que eran, si bien todas las bandas suecas se parecen, esta tenía algo diferente y iba más por otro lado, como ya he dicho, más parecido a Grave, diría yo. Bueno, que a mí me gusta mucho también esa banda. Así que la recomiendo mucho, espero que la disfruten. Seguramente los amantes del death metal sueco y death metal en general, old school, les va a parecer una joya. Nos vemos la próxima semana y espero que lo disfruten. Cuídense. We'll be right back. Bueno, como todo lo bueno se acaba pronto, así llega. Estamos entrando en los metros finales del programa número 104 de Diabolus sin Música. El intervalo del diablo se está muriendo. 104 ya, wow. Se muere para resucitar dentro de 7 días. Totalmente. Bueno, programa, como siempre, algo de música y esa charla que tuvimos con Carolina y Diego desde Salta, que ellos hicieron la producción de imagen, los contactos y todo eso para que Pogrón pudiera salir a través de un streaming live auténtico, real. Esto no era grabado, estaba saliendo en el momento. Y aparte son los encargados de la realización del video homenaje como lo denominan, el documental de Fernando Nava cuando se cumplió o cuando era el aniversario de su cumpleaños. Que bueno, espero que esto sea el nacimiento de un evento que se repita año a año y que crezca como evento, y el día de mañana sea un festival con bandas de todo el país y demás, como el que sucede en la ciudad de Bariloche hace más de 10 años, el Southern Hell, que nace el evento simplemente para recordar el fallecimiento de un amigo del grupo de los Heavies. Entonces, para conmemorar el recuerdo vivo del amigo que ya no estaba entre ellos, generaron esto, el Southern Hell, y que ya va por la emisión o la edición número 14, creo, una cosa así. Bueno, pero está bueno y habla muy bien de la apertura de cabezas por ahí de una provincia como Salta, en donde por ahí no hay tanta llegada de estas nuevas cuestiones. Sí, sí, bueno, pero es inevitable. De la cultura, no puede renovación, el avance de la cultura. No, eso no se detiene. Y bien, una de las cosas que hablaron en la entrevista justamente es que el día de mañana una banda como Pogrom puede encabezar un festival. Exactamente, un espectáculo, que cierran los nocheros. Exacto, tal cual, que es autóctono y que es... regional, usemos la palabra regional. Regional, totalmente, en todo caso. Que es regional, entonces... Y que ellos mismos reconozcan que Pogrom es eso. Sí, porque es un hecho cultural. Es un hecho cultural, es una rama más del arte de la música. Así es. Y si no les gusta, bueno, no es el problema nuestro, ¿viste? Adáptense a los tiempos. Hay que no, en la cultura no se puede. Te va a salir más frenar, barato que si va elegante. Bueno, otra vez con elegante. Yo estaba esperando en qué momento lo metía. Yo lo estaba esperando. Otra vez. Yo dije, ahora va a decir, y cierra elegante, yo sabía. Estaba esperando. Tremendo. Igual, nada te... Bueno, vamos a hacer la mención ahora de alguien que ya no está más entre los vivos. Bueno, morir es trascender y trascendemos en la obra artística si sos artista, ¿no? Obviamente. Exacto. O si tenés hijos vas a trascender en tus hijos. La muerte es un instante, el paso por la vida es un instante, sí, y la muerte, claro, es el epílogo de ese instante, y trascendemos en nuestros hechos positivos o negativos. Así que Enrique Héctor Chalar, más así conocido es, como Pil o Pil Trafa, vocalista de Los Violadores. Vocalista de Los Violadores, banda emblemática, banda pionera del punk en la escena sudamericana. Bueno, nos dejó, ya no está más entre los vivos, falleció. Creo que tenía 64 años, murió de un ataque al corazón en la ciudad de Lima, porque él estaba radicado allá, vivía allá. Sí. Su mujer era peruana, estaba allá hace muchos años viviendo allá. Tenía una productora de eventos, la mujer manejaba una productora de eventos de espectáculos infantiles. Sí, sí, la gente de Cranium, Martín Espíritu, lo saludó, sí. Y ellos mismos en la página de Cranium también pusieron unas palabras, porque Pil, si bien era de dos estilos diferentes, fue un tipo que marcó una generación, pero con ideas. Mirá. O sea, era un punky, como yo les decía, como les decíamos en esa época, con ideas. Venía con toda una impronta mental increíble y con todo un discurso. Año 83, yo tenía 16 años, y en el mes de junio-julio sale el primer disco de B8, Luchando por el Metal. Sí. Y a finales de ese mismo año sale el disco de Violadores, el primer disco de Violadores. Los dos discos los compré en una disquería de Belgrano que había descubierto caminando, porque en esa época uno caminaba y se encontraba las cosas. Si no te recomendaba a alguien, te las cruzabas y las encontrabas. Y esos dos discos marcaron un poco mi forma de pensar. Imagínate la época, estábamos formando los pensamientos, la ideología o lo que sea. Pero bueno, Violadores en vivo era En una época en donde había represión, en una época en donde había nada, los tipos te decían represión en la puerta de tu casa, en el kiosco de la esquina, era un grito de guerra para todas esas cosas. Yo voy a pecar de lo que siempre se dice, yo los vi mil veces en cemento, así de sencillo, me importa un carajo, entendés que piensen mal, de verdad no me interesa, pero fue la infancia que vi. Fue la adolescencia que viví, así no, que son, para mí, son los nada, hechos que te marcan. Son los hechos que me marcan. No me importa si hubo mucha gente que se colgó de la frase, pero sí, los vi mil veces en cemento, así como vi a Sumo, como vi el surgir de un montón de esas bandas y nos marcaron, en donde los raros éramos nosotros. Así que para el cierre del programa de hoy nos vamos con dos temas de Violadores del primer disco. El primero es Estás Muertos, el segundo es Represión. No te voy a pedir que escuches la letra y la analices, pero son dos letras súper, súper representativas de lo que pensamos en Diabolus sin Música. Así es. No estás muerto, estás vivo. En 7 días estamos de vuelta con un nuevo episodio. Gracias, señor operador, por su comprensión y amabilidad. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima fiesta. Nos vemos en la próxima fiesta. Así es. Ale. Nos vemos, Richard. Cuídense. Pasará lindo. Y nos vamos con los Violadores.